pa' decirte que eres tú la más bonita. No quiero estar lejos de ti, señorita. Dime qué hacer para quedarme con tus días. Cómo tenerte para mí toda la vida. Ven a dormir sobre mi pecho, yo te invito. En ese mundo donde hablo más bonito, yo voy a hacer que el tiempo pase despacito. Agárrate fuerte porque vamos al infinito. Vamos juntos caminando, vamos de la mano, a ver hasta dónde llegamos. Vamos los tuyos caminando, vamos de la mano, a ver hasta dónde llegamos. Paso a paso hasta llegar a tu sonrisa. Yo te lo juro, no me importa lo que digas. Mira, mujer, mi corazón no lleva prisa, pero no dejes esperando a mis caricias. Puedes robarte poco a poco mis suspiros y derramar perfume en todo mi camino. Puedes hacer que el tiempo pase despacito. Me agarro fuerte y tú me llevas al infinito. Vamos juntos caminando, vamos de la mano, a ver hasta dónde llegamos. Vámonos tú y yo caminando, vamos de la mano, a ver hasta dónde llegamos. Vamos juntos caminando, vamos de la mano, a ver hasta dónde llegamos. Making all the monies, gathering them pips, looking at your hips. So bump it to the trumpet, then I'm twerking to your back ribs. It is the way that you Latinas glide around with class, but with the congas and timbales and the shiny brass. You go ando, bailando, bailando. So bailame descalza, cause Mexico wants salsa. Vamos juntos caminando, vamos de la mano, a ver hasta dónde llegamos.